A la mañana, levantamos la persiana del río para adueñarnos del día. La mañana de Fox te pone al día con la música. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Muy pero muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra mañana más acá en la Vox 102.9 y a través de internet www.fmradiovox.com. Estamos para acompañarte durante dos horas. Vamos a compartir buena música, información, invitados, porque hoy tenemos un invitado el cual vos podés hacerle la pregunta que quieras. Estamos en nuestra vía de comunicación 1164-007047. Ahí te tenés que comunicar para pedir tu música y para hacerle alguna pregunta a nuestro invitado, si querés. Porque hoy lo tenemos a Nicolás del equipo de Explora, que es un equipo de creadores de contenidos. Así que en un ratito nada más vamos a estar hablando con él, ya está en el estudio. Y le vamos a hacer un montón de preguntas, así que yo te propongo que te quedes ahí a escuchar la 102.9 esta mañana, ideal para estar escuchando la radio, buena música y compartiendo algún mate, alguna factura, algo fresco. La temperatura ya empieza a subir porque tenemos en la ciudad de Buenos Aires unos 25 grados. En toda la República Argentina, la sensación térmica es de 25.8. Son las 11 y 6 de la mañana. Y hoy vamos a saludar a los... Hoy vamos a saludar a todos los químicos porque es el día del químico, ¿sí? Después les voy a contar por qué es el día del químico. Así que quédate ahí a compartir la buena música que te vamos a proponer y vos también podés pedir a través de nuestra vía de comunicación. Acordate, 1164-007047. Ahí te tenés que comunicar. En la operación técnica te estamos acompañando el señor Damián Espadea. En la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Dale, que es viernes, ponete las pilas, ya llegó el fin de semana, estás esperando salir del trabajo. Bueno, mientras tanto nosotros te hacemos compañía con buena música y también con un tema que quedó de ayer, que seguimos hablando en el día de hoy, que son las cosas que te irritan. ¿Qué cosas te irritan a vos? A mí, por ejemplo, me irrita hoy esperando el colectivo y después de 20 minutos que aparezcan tres juntos. Tres colectivos juntos. ¿A dónde estaban? Yo me pregunto. ¿Dónde estaban los colectivos? Y así aparece. No hay nadie que los controle, un supervisor, alguien. ¿Vieron que antes estaban? Le llamaban el chancho, sí. Que estaban en distintos lugares. Anotando la hora y anotando el recorrido, a ver si estaban en horario bien para completar ese recorrido. Yo no veo a ningún inspector ahora controlando eso. Hacen lo que quieren, vienen a la hora que quieren. La verdad, muchachos, la gente tiene que trabajar, la gente tiene que llegar a estudiar. Hay mucha gente que sale temprano y en definitiva llega tarde al trabajo y no es por culpa de ella, porque si no... tendríamos otro tema ahí, pero se tienen que poner las pilas como para que la gente pueda viajar tranquilo. Y después van a paso de tortuga. El colectivo que me traía hoy venía a paso de tortuga, así como si fuera que estaba en un paseo, en un recorrido, mostrando la ciudad. Bueno, estamos hablando de las cosas que nos irritan. Y otra de las cosas que nos dice acá el porcentaje de la gente que está anunciando las cosas que los saca de quicio, ¿sí? Que los irritan, son justamente cuando estás en una fila en el banco o para sacar una entrada y ves que alguna persona se acerca adelante a charlar con otro y ya se va quedando, se está colando en la fila y vos no sabés si decirle, no decirle. La vivada argentina, eso nunca va a faltar. La vivada argentina es colarse en la fila, hacerse el conocido de alguien o saludarlo. Viste, hola, ¿cómo te va? Y ya se va quedando. Y vos estás viendo eso y estás irritadísimo. No sabés si decirle algo o no. 11-64-00-70-47 es nuestra vía de comunicación. Esto es La Mañana de Radio Box y arranca de esta manera con dos temas así para cantarlos, para bailarlos, para escucharlo bien fuerte en el auto, en el teléfono, en tu casa, en donde estés. Llega Rata Blanca, Mujer Amante y Babasónicos Irresponsables. Con tu amor sensual Habla Pedro Cambi y bueno, odio y lo que más aborrezco esperar media hora del colectivo y aparezcan tres juntos. Estamos cumpliendo con nuestro principal objetivo: poner la música que vos querés. En la mañana, basta de palidas, basta de malas noticias. La mañana de Radio Voz. Ahora, vos elegís la música. En el remanso de la noche impostergable, nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor, y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carayas de la intriga que esquivan, de la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y se evaporó de nuestro amor nos embriagó con su licor, y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. El otro lado de la fama. Las historias de los personajes más destacados de la zona, sus glorias y sus momentos oscuros contadas por ellos mismos. En la mañana de tu radio, este es el reportaje. Son las 11 y 19 en toda la República Argentina, una temperatura que sigue subiendo. Estamos en 27.2 y la sensación térmica es la misma, ¿sí? 27.2 en la República Argentina. La máxima para hoy es de 31 grados, así que prepárate el bronceador, prepárate la musculosa, prepárate para salir a la calle en un día terrible. Bueno, llegó la hora del reportaje y hoy tenemos a Nicolás. Nicolás, que es del equipo de creadores de contenidos de Explora, ¿sí? Explora se llama el equipo, y él nos va a contar justamente de qué se trata este equipo. A vos que te interesa, a vos que estás del otro lado, podés comunicarte con nosotros si querés hacerle alguna pregunta al 11 64 00 70 47. Le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. El reportaje es para Nicolás. Buen día, Nicolás. Hola, Maxi, ¿cómo andás? Gracias por invitarme y un saludo a todos los amigos de Radio Vox. Bueno, Nicolás, llegaste bien, me estuviste contando, llegaste bien a la radio. Muy bien, vine una media horita antes y la verdad que los felicito porque el estudio es muy lindo, muy lindo. Bueno, eso es confortante escuchar porque la verdad se trabaja muy cómodo acá en la 102.9 FM Box, donde tenemos la comodidad para estar trabajando cómodamente. Así que, bueno, Nicolás, contame un poco qué es Explora. Bueno, te voy a contar un poco. Explora es un equipo de cuatro amigos, ¿ok? Apasionado de deporte, naturaleza, fotografía. Y este equipo nació en ocasión del primer viaje que hicimos los cuatro juntos en junio del año pasado, junio del 2020. Un viaje que hicimos en bikepacking. ¿Vos la conocés esta disciplina? Sí. Bueno, para los que no la conocen, bikepacking, como dice la palabra, bikepacking, se ponen unas bolsas arriba de la bici. Entonces armás, digamos, una casa rodante arriba de tu bici, con carpa y con todo lo que te sirve para estar completamente independiente a lo largo del viaje. Y nos fuimos una semana. Y la experiencia no nos tocó profundamente, tanto que decidimos desarrollar este proyecto capaz de conectar en cada aventura paisajes naturales increíbles que veíamos y el mundo de la comunicación y de las artes visuales. Excelente. Bueno, le tengo que contar a la gente que, como ustedes están escuchando a Nicolás, Nicolás no es de Argentina, es de Milán, Italia. Y estos viajes fueron en Italia, en lugares que ustedes eligieron. Sí, hicimos tres hasta ahora. Dos en Italia y uno en España, en Gran Canaria, la isla que está enfrente de África, cerca, bueno, bastante lejos de España, pero es española. Y por el momento sumamos estos tres viajes, pero bueno, a mí me gustaría. Yo soy italiano, pero mis padres son de acá. Por el momento me estoy encontrando acá. Y me gustaría que... ¿Te gustaría quedarte en la Argentina? ¿Hacer algo similar de lo que vos hiciste con los viajes allá? Claro. ¿Recorrer la Argentina? Claro, claro. Sí, sí. Me gustaría. Excelente. Me gustaría un montón con los paisajes que tienen acá. La verdad que podríamos crear una banda de contenidos. ¿Y estuviste viendo algunos lugares ya? ¿Alguna provincia? ¿Alguna ciudad de acá de Buenos Aires? ¿O alguna provincia de la Argentina? Alguna provincia de la Argentina. Bien. Buenos Aires, bastante construida, llena de gente, y supuestamente explora lo que quiere es explorar lugares incontaminados. Y bueno, Buenos Aires un poquito lo es. Y entonces, como provincia, me gustaría. Estaba fijándome en lo que es la Patagonia. O también el norte podría ser algo muy lindo, ¿no? El norte. No, todos los lugares de la Argentina, tenemos un montón de lugares para recorrer: Jujuy, Salta, San Luis, bueno, Tucumán. Tenés un montón de lugares en el norte y en el sur también: Neuquén, Río Gallegos. Bueno, tenés un montón de lugares acá en la Argentina donde pueden hacer esos viajes. ¿Y cómo se crea? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo conociste a tus compañeros? ¿Lo que hacen el viaje junto? En esta oportunidad hicieron cuatro compañeros contados con vos. Sí. Sí. ¿Y cómo crearon el equipo? ¿Son conocidos? ¿Son amigos? Sí. Bueno, yo somos cuatro y bueno, se los presento, aunque si están, nos están escuchando, aunque si están en Italia, y se llaman Marco, Marcello, Davide y yo, que soy Nicolás. Yo conocía solamente Davide y bueno, nos encontramos en junio del año pasado, ¿no? Entonces, plena pandemia, y estábamos armando la semana de vacaciones que cada uno tenía, pero esta vez no quisimos ir a la costa y hacer el viaje. Bueno, la semana que se pasa en la costa, ¿no? Donde la pasas bien, te emborrachas un día sí, el otro también. Y salir de esa forma ya conocida de pasar las vacaciones. Eso. Un viaje, una vacación es distinta. Y entonces yo estaba armando con Davide un viaje en bici de no sabía cuántos días. Y justo sale Marcello, que es un conocido de Davide, que estaba armando un viaje en bici con Marco. Y entonces, bueno, ahí dijimos, bueno, vamos los cuatro juntos, me parece que ya está. Y entonces, nada, ahí armamos, fuimos bastante cerca de Milán, que es cerca de Génova, para que te ubique, para que la gente se ubique, es el noroeste de Italia, ¿no? Las montañas que delimitan Italia de Francia. Y entonces armamos ahí el plan, vamos a ir una semana, vamos a hacer estos kilómetros. Hay una aplicación que no, donde nos apoyamos que se llama Komoot, K-O-M-O-O-T, Komoot. Komoot. Sí, y, acá lo y ahí hay ya recorridos ya planeados por otros ciclistas que lo hicieron y entonces ahí van subiendo la foto de dónde pasaron, dónde se puede quedarse a dormir, en carpa o en algún hostel. Y bueno, entonces dijimos, vamos. Y mientras estábamos en el viaje decidimos de armar este proyecto. No lo teníamos planeado antes. Claro, en el viaje se les ocurrió subir estos contenidos a YouTube, por ejemplo, y a otras redes, donde la gente puede ver los viajes que ustedes hacen. Y yo estuve viendo algunas fotos y algunos videos que es precisamente lo que ustedes van mostrando de los lugares donde están, lo que hacen, el esfuerzo que por ahí subir una montaña con la bici, sacar fotos al amanecer desde un lugar muy lindo, queda tan fuera de la cotidianidad que a veces vos ves una foto y son todas iguales. Bueno, vos ves algo nuevo acá. Claro, es otra realidad, ¿no? Una alternativa, digamos. Y lo bueno que está es que nos cansamos un montón y bueno, estamos empezando el viaje, vemos el pico de la montaña allá arriba y decimos, no vamos a llegar ni en pedo hasta allá arriba, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar con esta bici re pesado? Y la verdad que cuando llegas arriba, o sea, pasa algo, no sé, te cambia el chip, la mente y es toda una cuestión mental, o sea, porque nosotros tampoco somos atletas profesionales, esto lo vamos a decir. No es que tienen una práctica todos los días o un determinado ejercicio como para realizar estos viajes, que serían supervivencia, ¿no? Sí, de hecho sí, porque las prioridades se transforman en otras, qué sé yo, encontrar un lugar donde poder dormir, donde no te pegue mucho el viento, encontrar las ramas para poder rama seca para poder encender el fuego, para poder calentar la pasta, para poder calentar el agua donde vas a cocinar los fideos, o sea, otras cosas. Serían unos Boy Scouts, más o menos, ¿no? No me gusta mucho, pero la bueno. La palabra no te gusta. No, es una experiencia, pero atrapante, algo que sale de lo común. Y cuando eligen los lugares, por ejemplo, ¿se ponen de acuerdo los días, la cantidad de días que van a estar en cada lugar? ¿Cuántos días le ponen a un viaje? Bueno, una semana llegamos como máximo de tiempo, digamos, porque bueno, tampoco tenés que elegir con cuántas cosas ir, y bueno, entonces capaz que más, hasta ahora llegamos hasta una semana como máximo, porque también es un esfuerzo físico bastante importante, y entonces dos viajes de una semana y uno, el de Gran Canaria, fueron 3 días nada más. Y para realizar esta experiencia se necesita tener recursos económicos, obviamente, ¿o no? ¿Ustedes no se compran lo que van a llevar en el supermercado? ¿Con eso se tienen que arreglar? ¿No llevan plata? ¿No llegan tarjeta? ¿Cómo es la supervivencia pensando de que te pueda pasar algo en el viaje, ¿no? Porque uno lo tiene que tener previsto, está bien, no va con esa mentalidad a hacer un viaje. Pero si llegara a surgir algún contratiempo, ¿cómo lo resuelven? ¿Si llevan plata, llevan tarjeta, no sé? Bueno, digamos que para quien quiere empezar a hacer actividades como esta, hay que hacer una inversión inicial, que es la más grande, digamos, porque bueno, hay que comprar estas bolsas para poner arriba las bicis, que son bolsas específicas. Y salen caras. Y por el momento, bastante. O sea, no es que te la regalan, porque no son muchos las que la producen encima. Y las bicicletas también tienen que estar equipadas. Sí. No es una bicicleta común. Claro. La bicicleta que viste en mi casa no puede ir, ¿no? Esa no llega ni a la esquina. No. Bueno, no, nosotros teníamos unas mountain bike que tampoco eran las mejores, pero bueno, dentro de todo zafamos. Y bueno, son esas bolsas y después, bueno, la carpa y los indumentos técnicos que sean bastante livianitos, pero que te puedan ayudar a no que te cagues de frío cuando estás arriba del pico. Y después, sí, para comer, nosotros ponele, llevamos, cuando empezamos el viaje, comida para los primeros 2 días, ponele, y alguna comida de sobrevivencia extrema. Y después vamos comprando en el viaje, en algún lugarcito, seguro algo lo encontramos. Bien, lo básico, sí. lo para mantenerse esos días. Así que bueno, estamos hablando con Nicolás de Explora. El Instagram es el tuyo, el para mío, los que te quieran seguir. El mío es nick.ariman con H, mientras el del equipo es Explora con S, no con X, con S, explora.cc. CC por creadores de contenidos o creation contents o bueno. Ahí te vamos a encontrar entonces en las redes. Pero Nicolás se va a quedar un rato más. Seguimos hablando con él en el otro bloque. Mientras tanto, nos vamos a la música. Estamos en el 11-64-00-70-47 compartiendo esta entrevista que le estamos haciendo de esta nueva experiencia que... ¿cómo llamarlo? Son artes visuales con la naturaleza. Sí. ¿Sí? Sí, sí. De eso se trata, justamente de mostrar esas artes y la naturaleza que Explora tiene en sus contenidos a través de las redes sociales que recién mencionó Nicolás. Nos vamos a la música, le ponemos ritmo a la mañana del viernes porque arranca el fin de semana y vos ya te querés mover y querés escuchar la música que querés bailar esta noche, mañana, en un cumpleaños, en donde estés. Este tema está sonando, pero a full en las redes sociales y en YouTube especialmente. Tini y Elegante llegan con este tema. Bar. Porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar. Entonces pasamos otra botella que no quiero volverla a encontrar. Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar. Entonces pásame esa botella, porque otra boca voy a besar. Dale. Hoy tú te vienes conmigo y quizá mañana cuando te vayas por la mañana no digas nada, o quizá lo note en tu mirada. Tú ya no busques más excusa, si ese bobo a ti te usa. Dame a mí la parte tuya, ya no te quedes confusa. Ahora hay otro en tu vida que curó tus heridas. Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal. Ahora hay otro en tu vida que curó tus heridas. Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal. Porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar. Y pásame otra botella, que no quiero volverla a encontrar. Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar. Entonces pásame esa botella, porque otra boca voy a besar. Yo estoy mejor aquí con la mía. Vamos de noche y volvemos de día hasta que salga el sol. ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía. Qué ironía, que disfrutaría tener a quien quiera mi Hola Radio Box, quería pedir Cinturita de CNCO con Rey el Auténtico. Que tengan bonito día. CNCO, es el auténtico. Por esa cinturita fue que yo caí. La vi bailando bien solita. que sí, yo me perdí. Por esa cinturita fue que yo caí, la vi bailando bien solita. Un trago yo le di, yo le dije, señorita, ¿por qué usted baila así? Así. Con esa cinturita, ahí fue que yo caí, yeah. Hey, me quedé pegado con esos movimientos de esa nena que parecía Shakira. Y yo me quedé flechao, ahí con ese talento que ella tiene, toda la disco la mira. Me dijo que tenía 20 y no le creí. Dijo que estaba caliente y más fuego le di. Que era fanática de la Gucci y en el estuchi pegaba a Tusi. Un puro asesino, no, sin gotea de vino, no. Se puso lo valentino, no. Estoy feliz porque a su novio no vino. Un puro asesino, no. Cinco botellas de vino, no. Y se puso lo valentino, no. Pa' darle hasta abajo. Con esa cinturita fue que yo caí. La vi bailando bien solita. Y un trago yo le di. Yo le dije, señorita, ¿por qué usted baila así? Con esa cinturita, ahí fue que fanático, eso fue automático. Me puse romántico, eso le gustó. Fanático, eso fue automático. Me puse romántico, eso le gustó. A la mañana, levantamos la persiana del río para adueñarnos del día. La mañana de Fox te pone al día con la música. Esto es la mañana de Radio Box acá en la 102.9 desde Quilmes y para el mundo. Radio Box, nuestra vía de comunicación es el 11-64-00-70-47. Ahí te podés comunicar. Y estamos en una entrevista con Nicolás del grupo de creadores de Explora. Y estamos hablando con él de todo, porque le vamos a preguntar hoy, ahora, vamos a seguir la entrevista y le vamos a preguntar, por ejemplo, ¿cómo es la convivencia con el grupo, Nicolás? ¿Hay días donde alguno se levanta mal? ¿Hay alguna discusión? Sí, a ver, sí. Yo a veces me levanto con el pie torcido y no me pongo de buen humor hasta el mediodía, más o menos. Pero no, aparte de esto, la convivencia, bueno, tiene que ir más o menos, tenemos que ir para el mismo lado porque nos tenemos que ayudar claramente dentro de todos. Y lo que pasa es que nosotros tenemos que vivir la experiencia de un lado y intentar comunicarla y filmarla de la mejor manera. Entonces, a veces, el plan que nosotros armamos antes de hacer el viaje puede cambiar mientras que estamos ahí. Y entonces los choques y los roces que se pueden crear son entre los que quieren vivir la experiencia en el presente y capaz que otro quiere seguir un poquito más el plan. Y bueno, ahí capaz que chocamos un poquito, pero le encontramos la vuelta para salir. ¿Y tienen un rol cada uno? A ver quién hace la comida hoy, quién mañana, quién prepara la cámara para filmar, quién filma y nosotros vamos en la bici. Sí. ¿Se turnan? ¿Tienen un programa? Sí, más o menos tenemos unos roles que Marcello se ocupa de filmar con la cámara, después Marco se ocupa de hacer las tomas con el dron, que claramente es un instrumento muy importante que nos llevamos siempre, y después cada uno tiene una cámara para sacar fotos, entonces los cuatro tienen para sacar fotos, uno filma, el otro filma con el dron, y después, bueno, una noche cocino yo, la otra noche cocina el otro, y así nos vamos turnando. Bueno, bien, ahí hay bastante, se ponen bastante de acuerdo como para llevar la convivencia y hay que manejarse también, porque una cosa es ser amigo o compañeros de trabajo que se reúnen para hacer un viaje y que no se conocen tanto en la convivencia y ahí es como que vas experimentando, che, no era lo que yo pensaba que me llevaba bien con este compañero, con este amigo y en la convivencia, bueno, surgen algunas discusiones, ¿no? Sí. Pueden surgir, es una semana muy intensa, claramente, pero la verdad que empecé a conocerlos bien, a estos chicos, bueno, aparte de David, que yo conocía ya hace muchos años, pero ahora haciendo estos tipos de experiencias, me iría a cualquier lado con ellos. ¿Y qué dificultades pueden encontrarse o se encontraron con alguna en el viaje, ¿no? Porque también está todo lo lindo, sí. pero también hay que contar qué dificultades uno se puede llegar a encontrar con estos viajes. Con respecto, no sé, a la noche, a la lluvia, a lo que te puede pasar, a lo mejor a algún animal que sale por la noche y los quiere visitar. No sé, se me ocurre. No, es una pregunta que claramente es importante hacer y nosotros donde vamos siempre nos fijamos, digamos, cuáles pueden ser los animales que se encuentran por ahí. Y entonces, bueno, el último viaje que hicimos, que fue en el centro de Italia, entre Abruzzo y Marche, es una zona, era un parque nacional donde había lobos y orsos. Así que bueno, ahí cada uno tenía, viste, el spray al peperoncino, que no sé cómo se le dice acá. Ese spray que se tira... Que se tira a los ojos de... Sí. La pimienta, ¿no? La pimienta era, ¿no? Pimienta. Sí. Bueno, ahí eso, el gas pimienta, digamos, para tenerlo en el bolsillo cualquier cosa pase, o un cuchillito que igual nos sirve para cortar, estaban poniendo todo el reloj, para... No, me imagino, ya mi mente, viste, vuela, todo no, armado. No, tipo. no tanto, pero vale, eso sirve para, qué sé yo, destapar el vino o para... cortar las ramas para poder armar el fuego y bueno, pase cualquier cosa que pase, ahí eso, pero bueno, no tuvimos encuentros muy raros hasta este momento. Otra dificultad que encontramos, sí, climáticas, ahí me acuerdo el viaje que hicimos en Gran Canaria con David, dormimos arriba del Pico de las Nieves a 1200 metros. Nada, un viento frío que me helé los pies helados hasta el día siguiente, ¿no? Ahí hipotermia muy cerca, entonces ahí cuidado con eso. Después de ese viaje me fui comprando una bolsa para dormir mucho mejor en el sentido que podía resistir a temperaturas más bajas. Y después otra dificultad puede ser que se te rompa la bici, porque capaz que haces alguna bajada con piedras y todo eso, y bueno, si se te agujera la goma, bueno, ahí ya tenemos para arreglarla, pero si es alguna algún problema un poquito más grave, ahí, bueno, hay que buscar algún mecánico por ahí, si es que hay, o si no, nos caga el viaje. Es complicado. Sí. Bueno, pero no pasó. Así no, que crucemos los dedos. Sí, no pasó. Sí. Te puede llegar a pasar, pero bueno, si uno va más o menos ya preparado, la bici preparada y todo eso, es muy difícil que te llegue a pasar. Salvo, ya uno tiene que ver los lugares donde va a meter la bicicleta, dónde va a andar con la bicicleta, como para darse cuenta, bueno, no, acá me bajo porque puede ser muy riesgoso para, claro, para tener algún tipo de problema con la bici, ¿no? Sí, sí, y voy subiendo a pie y la llevo, claro, a mano la bici, ¿no?, en algún punto, claramente. Sí, ¿no? ¿Y algún tema con las cosas que, porque son caras, las cámaras, la bici, la bolsa que llevan con todo el equipamiento que ustedes tienen para cocinar, para hacerse las cosas de ustedes y más la ropa? No se encontraron con gente que por ahí desconfiaron que ustedes están en un lugar y pueden venir a saquearlos, por así decirlo. No, porque siempre elegimos dormir en un punto bastante alto, bastante aislado. Que no llega. Que no nos encontramos otras personas cerca, o si es que hay, son personas que están en la misma situación nuestra, entonces están viviendo la experiencia tanto como nosotros, y la última cosa que van a hacer es venirnos a robar algo. ¿Y cuál es la experiencia, ya que dijiste la palabra recién, cuál es la experiencia que ustedes tienen salir de, como dijiste antes, de ir a la costa todos los años, hacer la misma rutina, en vacaciones, emborracharse, como dijiste vos, salir a bailar? Y esto que te encontrás con vos mismo, encontrás la mente como preparada para volver a la ciudad y... Sí, volvés de la ciudad, volvés a la ciudad de otra forma. Uh-huh. En el sentido que me parece, de cuando estamos allá arriba, que los deseos o lo que nos cruza por la mente es algo que es solamente nuestro. O sea, en la ciudad muchas veces... me parece que deseamos deseos de otros. O sea, las publicidades que te llegan adelante de los ojos son Google Advertise por la búsqueda que hiciste. Todo bastante armado. Mientras allá arriba, sin señal, sin nada, sos vos. Y entonces son emociones verdaderas las que se prueban en un lugar, en lugares como esos, en experiencias como esa. Y bueno, otra cosa que volvés es que decís, no creía de haber podido hacer algo tan importante como subir arriba de esa montaña, y no, la verdad que sí puedo. Entonces no me voy a enojar cuando estoy en el medio del tráfico, en el medio de la ciudad, no voy a gastar más energías en eso porque no vale la pena. Bien, pero es súper interesante. Salís del mundo ficticio y te metés en la naturaleza, y tu mente está preparada para estar en serenidad con vos mismo. Claro, ¿no? Claro. Tampoco nos pasamos de la raya viviendo solamente arriba de la montaña, porque bueno, capaz que eso es bastante una decisión de vida que uno toma y sigue por esa. Pero bueno, hacer un viaje cada tanto que te recuerde cuáles son los principios, los valores, es un consejo que yo quiero decir a la gente que nos escucha y a la gente que ve nuestros contenidos. Bien, entonces repetimos de nuevo, ¿dónde te encuentran en las redes? En las redes nos encuentran, la página web se llama explora.cc, la página Instagram se llama explora.cc, y la página YouTube se llama explora.cc. Así que no se van a equivocar y nos van a encontrar en todos los lados. Bueno, una semana atrás subimos el primer video en YouTube del último viaje. Son 5 minutos de peli, una chiquita película que espero que puedan ver y disfrutar y que comenten lo que les pareció. Y bueno, esto. Bien. ¿Y qué, para cerrar este bloque, qué... ¿qué les dice sus familias? ¿Que están locos? ¿Que cómo van a ir así a la deriva? ¿Que les puede pasar algo? ¿Viste cómo son las familias? Que ya te ponen un montón de obstáculos como para decir, no, es muy arriesgado, Y bueno, tienen que llegar a una negociación como para que ellos se queden tranquilos. Sí, nos dicen todo lo que dijiste vos, pero me parece de que mientras no los dicen, o sea, están contentos de que hacemos una experiencia como esta. Así que bueno, sí, están re locos donde van, pero estoy contento de que vayan a hacerla. Entonces, digamos, intentamos mantenerlos al tanto y comunicados, aunque sí pueden pasar... Puede pasar que por un par de días no tengamos señal, pero bueno, somos cuatro, no vamos solos, entonces están tranquilos dentro de todo. Bueno, en un ratito seguimos hablando con Nicolás, ¿sí? En un ratito nada más, estamos en la mañana de Radio Box y vos estás prendido a la 102.9 acá desde Quilmes y para todo el mundo en nuestra vía de comunicación 11-64-00-70-47 y estamos viviendo un reportaje pero súper, súper interesante con Nicolás que nos está contando toda esta nueva experiencia de Explora. Creadores de contenidos, así se llama el equipo y nosotros nos vamos a la música ahora a seguir compartiendo este viernes que está espectacular en la ciudad de Buenos Aires. 27.6, la temperatura, son las 11... y 52, nos vamos a las publicidades de la radio con este tema, ¿sí? De Hathaway.

Comunícate con Vox. Redes sociales. Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. Entramos en la segunda hora de la mañana de Radio Vox acá en la 102.9 a través de internet www.fmradiovox.com. Estamos compartiendo música e información y tenemos un invitado hoy que es Nicolás y nos está hablando de Explora, que es un grupo de creadores de contenidos, y nos está contando esta experiencia espectacular que tienen en los viajes los creadores de Explora. Así que nuestra vía de comunicación es 11 6400 7047, a través de nuestras plataformas en Instagram, arroba Radio Vox FM, a través de Facebook Radio Vox FM y a través de Twitter arroba Radio Vox FM. Ahí tenés que mandar tu mensaje, ahí tenés que pedir tu música, la música que querés escuchar en el programa del día de hoy. ¿Quiénes te estamos acompañando en este día espectacular en la ciudad de Buenos Aires? Ahora vamos a hablar del clima, pero vamos a presentarnos quiénes hacemos este programa para la gente que se engancha recién. En la operación técnica del señor Damián Espadilla. Dicen que está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta. En la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Quiero decir que no voy a partir. Ya estoy aquí. Solo quiero. En un día, pero que está para ir a una plaza, para ir a un parque, para estar afuera en la terraza, para estar en el patio disfrutando de este espectacular día, ¿no, Nicolás? Una plaza, una playa, quien la tiene cerca mejor. ¿Te gusta más el verano o el invierno? No, el verano, ya voy pateando el invierno hace 2 años que no lo veo, por suerte. ¿Por qué pateando el invierno? Porque cuando empieza el invierno en Italia me vengo para acá. Bien, bien, o sea que lo esquivas al invierno. Sí. No te gusta para nada. Estás igual que yo. Yo, si pudiera vivir en un lugar donde no tenga invierno, mejor. Pero bueno, acá tenemos las 4 estaciones. Ahora estamos en primavera. Ya el 21 de diciembre arranca el verano. Pero ya hicieron días de calor tipo enero, de 35 grados acá en Buenos Aires. Y estaba que ardía la ciudad. No sabías cómo salir a la calle, cómo salir vestidos y en ojota. Ya vi gente con ojota, con bermuda y una musculosa en la calle. No, yo me estoy equivocando todos los días cómo vestirme. Me he visto recontra pesado y hace 37 grados, me he visto livianito y la noche refresca y me cago de frío, así que le estoy encontrando la vuelta todavía. Bueno, vamos a hablar del tiempo para el día de hoy. Bueno, el tiempo, bueno, va a estar despejado como está ahora, ¿sí? Y la temperatura, la mínima estaba pronosticada en 15 grados y la máxima para hoy de 31 grados, ¿sí? 31 grados en la ciudad de Buenos Aires en este viernes que ya está adelantando el verano y arranca el fin de semana, así que vos querés saber qué va a pasar mañana sábado, ¿sí? Así ya podés calcular lo que vas a hacer con tus amigos, si vas a estar con tu familia, si vas a ir a algún lado, vas a planear hacer algo. Bueno, te comento que el sábado la temperatura mínima va a ser de 18 grados, la máxima de 29, ¿sí? Va a estar calor también mañana, va a estar parcialmente nublado, por rato va a salir el sol, por rato va a estar nublado, pero va a estar medio pesado porque 29 grados pronostican para el día de mañana. Y ya para el lunes baja, para el domingo, perdón, baja la temperatura y pronostican lluvias, ¿eh? Así que unos 20 grados la máxima y unos 18 la mínima. Baja un poquito la temperatura y podemos respirar un poquito. Les tengo que contar que hoy es el último episodio, el último capítulo de la serie de Maradona, para los que la siguen, ¿sí? Sueño Bendito, hoy ya en Amazon Prime, ya tienen la última emisión de la serie de Maradona, donde no queda bien, bien vista la mamá, ¿no? Porque todos pensábamos antes de que se haga esta serie que la mala de la película, como quien diría, sería Claudia Maradona. Y no la están mostrando así, ¿eh? No la están mostrando, la están mostrando a la mamá, a la Tota, la mamá de Diego Armando Maradona, la están mostrando en ese rol, en ese perfil de mala que manipulaba a Diego como para que haga lo que ella quería. Bueno, son las 12 horas, 12 minutos y nosotros vamos a continuar acompañándote con buena música acá en Radio Box. Y entramos en esta segunda hora que ya escuchamos la música que nos acompañaba, un tema de los 90 ahí bien arriba para arrancar el fin de semana. Y lo que llega ahora, ¿sí? Un clásico para arrancar esta hora, llega el señor Fito Páez con Mariposa Technicolor. Buen día, me gustaría que pasara Niño de Pillow Music, Lalo Brito y el Manu Gómez. Saludos desde Morón. Dime, dime qué soñaste, qué sentiste, dime que no se te olvide, que no importe lo que dicen, todo eso existe. Ven, ven, dime que aquí estoy, soy yo quien necesita oírte, niño, no estés triste. Si hace falta un abrazo, te tienes a ti. Que estar solo no está mal, tú eres especial así. No hagas caso a los demás, tienes que confiar en... Ven, ven, dime, dime si bailaste, si cantaste, dime que nadie va a hundirte, que al final lograste todo lo que prometiste. Estar solo no está mal, tú eres especial así. No hagas caso a los demás, tienes que confiar en... De lo que aprendí, sé que no es fácil ser así, que te juzgan y te excluyen por vivir tú. Solo déjalo ser, que queda un largo camino por recorrer, correr de problemas y hacer más temas que poco a poco el mundo de envuelta. Te tienes a ti, que estar solo no está mal, tú eres especial así. No hagas caso a los demás, tienes que confiar en... Compañías hay muchas, pero solo una está en tu onda. La esperanza que me dio de amor no me la dio más nadie, te juro, no miento. Fox 102.9. Con tanto veneno. Esta es tu onda. Esto es la mañana de Radio Box, acá en la 102.9. Hasta la una de la tarde te hacemos compañía. Y tenemos que felicitar a la gente de River, que anoche ya salió campeón. Me dice que no, acá lo peló. Me dice que no. Bueno, yo también hay que ser también un poco cordial con la gente de River, aunque somos de Boca, pero... Saludarlos, después de 7 años logró otro título de la mano de Gallardo, el equipo de River, ¿sí? 4-0 le ganó a Racing en su estadio. Bueno, después fueron a festejar al Obelisco, estuvieron ahí en la cancha, en los alrededores. Así que felicitaciones a toda la gente de River. De River, ¿por qué somos? De River ahí saludando. Bueno, dijimos que íbamos a decir por qué es el día del químico hoy, ¿sí? 26 de noviembre es el día del químico. Se conmemora en recordar a Enrique Herrero Duclos, quien fue el primer doctor de química en la Argentina y además obtuvo el título en 1901 en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Por eso se celebra hoy el Día del Químico. Así que un saludo muy especial también a todos los químicos que están trabajando y hacen tanto por la humanidad. Le mandamos un abrazo. Seguimos compartiendo la mañana de Radio Box. Yo te propongo que te sigas quedando hasta la una de la tarde. Te hacemos compañía. Acordate que hoy tenemos el programa de Rompiendo Reglas, que es la mejor previa del fin de semana. Arranca a las 14 y hasta las 16. Después vienen las chicas de No Contaban con Mi Astucia. Así que tenés una programación en la radio para pasar el día. Sí, la mejor programación está acá en la 102.9 y te la ofrece FM Box a través de internet www.fmradiobox.com. Ahí tenés que clavar la sintonía. Estamos compartiendo este viernes, pero espectacular, con un sol radiante y una temperatura de 27.2 y la sensación térmica la misma, ¿sí? Bien, 27.2. Son las 12:23 y la música continúa de esta manera. Cause it's a commotion now. Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. Al cole, al laburo, mientras limpiás, en la cama, todo el día, los 365 días del año, desde Quilmes, Buenos Aires, Radio Box, una radio de hoy. Esto es la mañana de Radio Box, acá en la 102.9. Le ponemos adrenalina a la mañana, este día tan esperado de la semana para todos los que estudian, trabajan, que están ahí esperando para compartir con sus amigos, para encontrarse con el grupo de amigas, para encontrarse con el grupo de amigos, porque este es el día donde todos esperamos y ya arranca el fin de semana, que mañana seguramente tenés un cumpleaños, un evento, alguna fiesta que organicen, porque estamos desquitándonos de todo el tiempo que estuvimos encerrados. Ojo igualmente, ojo, porque nosotros tampoco abusar de siempre con el cuidado que tenemos que tener con el tapaboca cuando estamos en un lugar cerrado, un negocio, el colectivo, bueno, ya sabemos. Pero hay que recordarlo porque a veces la gente se olvida. Hay gente que le molesta ya con el calor, obviamente, el tapaboca. Bueno, seguimos hablando con Nicolás del grupo de Explora, ¿sí? Ya vamos a preguntarle esto de las metas que tienen de aquí en más. De esas metas, esos objetivos que se ponen en la cabeza y quieren llegar con el grupo de Explora. ¿Cuál sería esas metas, Nicolás? Mira, Maxi, todavía no tenemos nada planeado porque recién terminado de publicar lo que son los contenidos del último viaje, que nos costó dos meses de laburo. Pero, bueno, como te decía antes, me encantaría de que pudieran acercarse los chicos acá y que podamos hacer el próximo viaje en Argentina. Sería increíblemente lindo, pero bueno. ¿Vos estás invitando a más chicos que se unan al grupo para ir a...? No, los chicos del grupo. Ah, los que están en Italia. Los que están ahora allá, sí. Entendí que estabas invitando a los chicos, porque no. A lo mejor... Yo tengo amigos, por ejemplo, que hacen... pero ellos son no de ponerse en la cabeza los lugares que van a recorrer, sino que se van a la deriva. Me dicen, me voy dos semanas para el sur, para, no sé, para Neuquén, para Comodoro Rivadavia, para... Y se van. No sé si es tan lejos, estoy exagerando, ¿no? Porque en bicicleta es algo complicado. Pero se toman esos días y recorren lugares, es más a la deriva, sí. No es organizado como lo tienen ustedes. Claro. Sí, entonces vos estás diciendo, si vienen los chicos de Italia, poder organizar algo acá, sí, con ellos. Sí, sería increíblemente lindo poder organizar algo acá y hacer el ¿Viste alguna provincia ya? Para... Y como te decía, estaría muy bueno hacerlo en Patagonia. Y hacer, qué sé yo, yo hice el año pasado el recorrido de los Siete Lagos, me gustó mucho, lo hice con una visita guiada, pero estaría bueno hacerlo en bikepacking con los pibes del grupo. ¿Y cuánto tiempo más o menos llevaría un viaje así? Y no quiero decirte pavadas porque no tengo los kilómetros ahora, ponele que depende. No teniéndolo arreglado no te quiero decir nada. Y esto de los grupos que ustedes ya tienen, ¿este grupo va a ser el que recorra varios lugares o se puede armar otros grupos? No, bueno, puede ser que en futuro se sumen. Porque por ahí se te sumen algunos argentinos. Claro, claro, no, estaría buenísimo el día de mañana que se puedan sumar otras personas, no al grupo Explora, porque el grupo Explora está... formado por nosotros cuatro. Ya tienen la firma de ustedes cuatro. Bravo, bravísimo. Pero bueno, que se suman y que hagamos un viaje junto, más personas que quieran disfrutar de las mismas cosas de los que estábamos hablando hasta recién. ¿Te gustaría coordinar esos grupos? Y hay que saber coordinar personas, porque te digo, por el momento ya salvarme la vida a mí solo es bastante. Si son otras personas que ya tienen experiencia o capaz que tienen más experiencia que nosotros, porque seguramente puede ser mejor. Por el momento no me tomaría la responsabilidad de decir a este o al otro va para acá o para el otro lado. Por el momento, pero seguramente adquiriendo experiencias en los viajes va a ser un objetivo al futuro. Y más adelante, ¿te gustaría, por ejemplo, no sé, seguir... obviamente con estos viajes, bajar los contenidos en las redes sociales y poder después en algún momento vivir de esto, ¿no? Mira, nosotros somos cuatro amigos que cada uno se ocupa de algo distinto. Esto es una diversión que empezó así y nos gustaría que el día de mañana podamos ser, ¿cómo se dice? Llamados por... ¿Youtuber, no? No, digo, qué sé yo, que un grupo turístico nos diga, vénganse a crear el contenido para fomentar el turismo en esta provincia para el verano. Ah, pero es una idea bastante interesante, como para que las agencias o los equipos de turismo lo tengan a ustedes para que muestren los contenidos y los lugares donde ustedes recorrieron para que la gente se enganche o les guste esos lugares. Bravo. ¿Sí? A eso iba, exactamente. Bien. Entonces entendí a dónde quería llegar. con los viajes. Estaría buenísimo. Sí. Mostrar en pantalla, hacer reuniones con la gente que quiere ir a visitar esos lugares y mostrarlos a ustedes en la experiencia que tienen. Exactamente, en esos lugares. Exactamente. Bien, bien. Ojalá que se te pueda llegar a dar. Bueno, tenés muchos proyectos acá en adelante con el equipo, y eso es interesante, ¿no? Porque con 24 años tener todo esto ya en la cabeza, lo que querés hacer con fuera de lo común, fuera de lo superficial que es la ciudad a veces, ¿no? Que es más de lo mismo, la misma rutina, los mismos lugares. Esto es algo nuevo, te encontrás con vos mismo, venís desenchufado, te olvidás del tiempo, de la hora, de la familia, por momento, de los problemas. Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, mira, nosotros empezamos y no nos vamos a cansar nunca de hacer estos tipos de viajes. Así que solamente, viste, a veces lo difícil es empezar algo, que tenés muchas dudas, qué hago, miedos. Bueno, ya puedo decir que tenemos armado una estructura, por lo menos, donde la gente nos puede empezar a conocer. Y bueno, de acá adelante solamente seguir viajando, sumando viajes, sumando contenidos y difundirlo a la mayor cantidad posible de gente. Y tarde o temprano vamos a llegar a nuestras metas, seguramente. Buenísimo. Ahora en el otro bloque vamos a preguntarle a Nicolás, ya para ir cerrando la nota, dos preguntitas claves también, y va a dejarnos de nuevo todas sus redes sociales, dónde pueden encontrar estos videos, dónde le pueden mandar mensajes si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algo como para saber, que ustedes se hayan quedado con ganas de saber con respecto a Explora, ¿sí? Repetimos el Instagram, sí. Nico. El Instagram es explora.cc. Y es el mismo nombre que tenemos en el canal YouTube y es el mismo nombre que tenemos en la página web. Así que explora.cc, explora con S. 12:39 en toda la República Argentina, temperatura 28.6. Ya estamos llegando de a poquito, vamos a ir llegando a la máxima porque la sensación térmica es de 29 grados. Vamos a ir llegando a los 31, pronosticado para hoy. El día está despejado con un sol espectacular en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a la música nuevamente, le ponemos ritmo a la mañana, arranca el fin de semana. ¿Y vos querés escuchar la mejor música? Acá en la 102.9. Take your love and carry on. los viernes de 14 a 16. Llega por La Vox, rompiendo reglas. La mejor previa para comenzar el fin de semana. Un programa lleno de diversión, juegos, espectáculos, deportes y toda la música del momento. Rompiendo reglas. Con la conducción de Maximiliano López y Juan Manuel Escobar. Rompiendo reglas. ¿Querés más? Nosotros también. Estás en la radio que más se preocupa por darte todo. Radio Vox 102.9. Siempre más, siempre con vos. Esto es la mañana de Radio Vox, acá en el 102.9. Te estamos acompañando hasta la una de la tarde y ahora nos vamos a despedirlo al señor Nicolás del grupo de creadores de Explora. Y le vamos a hacer la última pregunta ya en este reportaje, que nos dio detalles de todo lo que pasa en los viajes, de cómo es la convivencia, de cómo es la experiencia de salir de la rutina de todos los años, de salir de vacaciones a la costa, a distintos lugares. Y ahora le vamos a preguntar, y le vamos ya, para cerrar el reportaje, le vamos a preguntar dónde van a encontrar y con qué se van a encontrar en las redes o en YouTube la gente. ¿Con qué se van a encontrar? Primero le vamos a dar las redes, claro. Todas las redes, donde puedan ubicarlos y donde te puedan mandar mensaje. Bueno, todas las plataformas del grupo son explora.cc, explora con S y cc con C de casa. Y bien, bien. Es la misma en Instagram, es la misma en YouTube y es la misma en la página web. Así que bueno, búsquenos. Ahí está. Búsquenos, esta era difícil, ¿eh? Búsquenos y nada, sobre todo vayan a ver el video del último viaje que hicimos. Hicimos una pequeña película de lo que fue nuestro viaje y bueno, ahí van a ver lo que hacemos en los viajes, ¿viste? Con el video, bueno, foto uno puede entender, texto uno puede leer, pero con el video uno, bueno, vive la experiencia también él. Entonces, bueno. Y le pone música y todo. Sí, eso, sí, sí. Bueno. Sí, sí. Le pusimos ahí la musiquita de Los Señores de los Anillos. No, lo armamos bien. Pero bueno, nada, síguenos y búsquenos por ahí. Y nada, díganos qué les parece, comenten. Y también va a estar este reportaje, ¿no? Van a ver parte del reportaje porque es muy largo la nota. Pero van a tener las partes más interesantes del. Claramente. Ahí en la plataforma de. Y en Instagram es Nick. Y mi Instagram personal es nick.ariman con H. Es @nick con C de casa. Sí. Punto Ariman con H. Exacto. Ariman termina con N. Termina con N. Exactamente. Ahí está, ahí lo pueden encontrar. La verdad que. Fue un placer que estés acá compartiendo la mañana de Radio Vox, conocer todo esto que para mí es novedoso y para mucha gente que está del otro lado también escuchando la nota, debe ser novedoso que una persona tan joven, 24 años, que tenga esta salir de la rutina, salir de la ciudad y tener estas nuevas experiencias con la naturaleza, ¿no? Y con las artes visuales. Muchas gracias por invitarme, Maxi. La verdad que la pasamos muy bien. Nos cagamos de risa y bueno, espero que la gente haya... Eso lo decís bien, nos cagamos de risa. Sí, sí. Y bueno, hasta que me ría... No, si me voy a llorar no lo voy a decir más, pero... No, lo decís bien argentino. Sí. Sí. Y nada, espero que la gente haya disfrutado y que, bueno, espero que la gente se pueda enganchar con este tipo de pensamiento, digamos. Y difundirlo a otras personas y así para encontrarse bien con uno mismo. Sí, sí. ¿Sí? El que pueda hacer esta experiencia, ahí está invitado. Explora, así tenés que buscarlo, y a través del Instagram de Nicolás, entonces @nick.ariman, ahí lo encontrás a Nicolás y los videos y todo lo que va a bajar de esta nota. Así que gracias, gracias Nico, a vos, gracias a ustedes, gracias a Radio Box por esta mañana tan divertida. Así que bueno, gracias por la verdad, la cordialidad que tuviste en la nota de explicar todo lo que la gente quiere saber. Y si se quedaron con ganas, lo pueden preguntar ahí también a través de la red. Los espero, los ¿sí? espero. Bueno, así terminábamos la nota con Nicolás, sí, acá del grupo de creadores de contenido de Explora. Y ahora sí, vamos a hacerle un halago, así escucha una canción de su país, porque viene Laura Pausini y tema que vamos... vamos a recordar seguramente el tema de Laura Pausini. Espera que encuentre la guía. ¿A dónde está el tema? Laura Pausini, Entre tú y mil mares, y pegadito Las de la intuición con Shakira. Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú. Vivo un respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estar cansada de esperarte. Este es nuestro WhatsApp, 11 6400 7047. sabes cuál es la respuesta. Desde el momento en que te vi, sea lo que voy, yo me propongo ser de ti. Una víctima casi perfecta, yo me propongo ser. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir Face, Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. De esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. La mañana de Radio Box se despide hasta la semana que viene, obviamente, de 11 a 1 los jueves y los viernes. Tenés la mejor música acá en la mañana de Radio Box. En la operación técnica, el señor Damián Espadia. En la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Acordate que a las 2 de la tarde te espero en Rompiendo Reglas, la mejor previa del fin de semana, que ya es un clásico, hace 2 años que te acompaña. Para tener de todo en el programa del día de hoy. Tenemos el duelo de Ricky Martin y Maluma, ¿sí? El versus, en el cual uno de los dos va a cerrar el programa del día de hoy. También tenemos el artista de la época. También tenemos el tema del día de hoy para que ya vayas preparando de lo que hablar. Porque vamos a hablar de las despedidas, ¿sí? Ya se acerca fin de año, sí, parece que no, pero se acerca fin de año y seguramente vas a preparar una despedida con tus familiares, con tus amigos, con tu grupo de compañeros de trabajo. ¿Con quién vas a preparar y dónde lo vas a preparar, sí? Yo tengo una el sábado, así que digo, le mando un feliz cumpleaños a Silvana, que fue esta semana y que mañana a la noche estamos ahí en la casa de ella, Silvana, una compañera de hace 6 años acompañándome en la conducción. Seguramente el año que viene vuelve, porque ahora está muy comprometida con su trabajo, así que por eso tuvo que dejar el programa. Así que, pero seguimos en contacto con ella. Silvana Ramallo, un beso grandote y espero que mañana la pasemos bien. Nos vamos. Dentro de un ratito nos encontramos en Rompiendo Reglas y yo en el programa de hoy nos encontramos el próximo jueves de 11 a 1 de la tarde. Chau, que tengan una buena semana y en un rato los espero en Rompiendo Reglas. Forever, never come.